que no soy muy buena para hablar y que me estoy esforzando mucho para aprobar su materia y quiero y espero que se dé cuenta. Bueno, y lo segundo es de que cuando me reciba me gustaría irme de viaje a París. Usted se preguntará por qué está queriendo irse a París. Bueno, yo le voy a responder esto. Además de que París tenga muchos lugares lindos y parques y jardines hermosos, París es la ciudad del amor o la ciudad de las luces, se la llama así, y no sé, me gusta. Y además he visto muchas películas basadas en París y no sé, es como que me lleva a que lo quiera conocer y todo eso. Y bueno, es eso, nada más.